Com meu amor e tus recessos, tus delírios e acidentes, tu dolor e mis tropiezos, tus colírios, mis pendientes, com tu falda remangada, com minha angústia recurrente, com tu espalda entre as almohadas e minha astúcia sendo puente. Tu pezón amenazando y mi boca haciendo fiesta. Un colchón de contrabando y la ropa haciendo siesta. Mi almidón y tu eficacia, tu chantaje y mi venganza. Mi sillón y tu acrobacia, mi equipaje y tu esperanza. Para bien o para mal ya se escribió. Para bien o para mal ya se archivó. Para bien o para mal se nos fugó. Con tu historia y mis antojos, con tu llave y mis cerrojos, para bien o para mal, se terminó. Con tu amor tan disfrazado, mis mentiras, tus inventos. Con tu odio enamorado y el reloj matando el tiempo. La pasión en decadencia, la emoción en bancarrota. Sufrirá la descendencia, las infamias de tu boca. Para bien o para mal ya se escribió. Para bien o para mal. Para bien o para mal ya se archivó. Para bien o para mal. Para bien o para mal se nos fugó. Para bien o para mal. Para bien o para mal ya se escribió. Para bien o para mal. Para bien o para mal ya se archivó. Con tu historia y mis antojos, con tu llave y mis cerrojos, para bien o para mal, se terminó. Se terminó. Se terminó. Thank you.